Creepypasta. Fernanfloo el asesino. Yo era un gran fan de Fernanfloo, veía cada uno de sus videos, y si podía los veía más de una vez, le seguía en todas sus redes sociales, le daba me gusta a cada uno de sus videos, comentarios lindos, se preguntarán por qué he dicho que era un fan, la verdad es que empezó a ser menos constante en su canal, después dejó de subir videos, y desapareció, de vez en cuando veía que contestaba tú y es que le mandaban sus fans, yo era de El Salvador, así que probablemente tendría oportunidades de encontrármelo algún día, y realmente soñaba con que ese día algún día llegara, pues era uno de mis sueños, el conocerlo en persona, después del tiempo que dejó de subir videos, yo estaba diario saliendo, a caminar y ver si por algún casual me lo encontraría en la calle y podría pedirle una foto, y de paso preguntarle por su inactividad, realmente me alegré cuando ese día al fin llegó, mi sueño hecho realidad, un día que estaba caminando por las calles, me encontré a Fernanfloo, aunque este se comportaba de una manera un poco extraña, era como si estuviera escapando de alguien, él chocó conmigo y se disculpó, a lo cual yo le contesté que no había problema, y también que si podía tomarse una foto conmigo, él accedió y la tomé, pero después de eso se despidió y se fue corriendo, me pareció sumamente extraño ya que a continuación varios policías venían corriendo, uno se paró y le preguntó si había visto a un sujeto alto, con playera blanca, a lo cual yo dije que no, continué mi camino y observé la foto, en el momento en que me di cuenta Fernanfloo tenía una sonrisa muy macabra y además me miraba muy tétricamente, en ese momento me dio escalofríos así que con todo mi pesar eliminé la foto, fui a mi casa y me dormí, al día siguiente en las noticias salió que un joven de aproximadamente 15 años, fue encontrado mutilado en un bote de basura, el lugar donde lo encontraron fue a unos 400 metros de donde me encontré a Fernanfloo, yo pensaba que tal vez él fue el que hizo eso pero después pensé que tal vez fue pura casualidad, aún así yo seguía con esperanza de que volviera a subir videos, y seguía saliendo a ver si me lo encontraba de nuevo, recuerdo esa noche, ese día decidí salir tarde, a eso de las 8 de la noche, ya estaba oscureciendo y yo a lo lejos vi una silueta grande, con un gorro verde, el único que podría ser es Fernanfloo, pensaba. Fui corriendo a saludarlo pero antes de que llegara observé una escena escalofriante, una niña de unos 13 años, estaba siendo apuñalada por él, no me lo creía, pensaba que solo era un sueño, yo me escondí en unos arbustos, y seguía viendo esa escena, al no contar con mi teléfono en esos momentos no pude llamar a la policía, y quería quedarme ahí para saber si realmente ese que estaba ahí era Fernanfloo, después de unos minutos comenzó a desmembrar a la niña, cuando volteo me di cuenta que en efecto era Fernanfloo, el que estaba ahí, no quería creérmelo y por la misma confusión, caí y hice ruido cuando me fijé rápido a ver si no se había dado cuenta Fernanfloo ya no se encontraba ahí, volteé para todos lados pero ya no lo veía, enseguida corrí hacia mi casa pero en el transcurso al dar la vuelta en una calle para llegar a mi casa, Fernan estaba ahí, yo me quedé paralizado pues este tenía un cuchillo y esa misma sonrisa que tenía en la foto que nos sacamos, traté de volver tras mis pasos pero él con su mano me tomó del cuello, yo con dificultad de respirar traté de decirle que porque hacía esto, él solo me miró y me dio un golpe en la nuca, cuando desperté, estaba amarrado en un sótano al parecer y con poca luz, ese lugar olía muy mal, y con lo poco que se veía alcanza a observar a otros amarrados, esto ya parecía una película de terror, luego de eso empezamos a escuchar pasos, los demás estaban aterrados y yo no sabía por qué, cuando bajó Fernán y empezó a torturar a los otros me di cuenta por qué estaban tan aterrorizados, pues Fernán les pegaba con un látigo, luego les cortaba y echaba cera caliente en sus heridas, y les quemaba sus pies, luego de un rato pasó a torturarme a mí, solo que a mí solo me cortaba poco a poco, después de cortarme me echó alcohol en las heridas y se fue, los demás me dijeron que así es como empieza pero poco a poco va aumentando la intensidad de su tortura, a tal punto que ya solo quieres morir, así es como nos sentimos, sobre todo aquel día ya, señalaron a un tipo de unos 16 años, el cual estaba sentado, con los ojos perdidos y llorando, cuando me acerqué salió despavorido y gritando, él estaba totalmente traumado, así que lo único que se me pasó por la cabeza en ese instante, fue el salir de ese lugar, pero no sabía el cómo, así que tenía que observar y conocer más el lugar, cuando él no estaba yo comenzaba a ver los lugares de este sótano y a pesar de estar tan oscuro vi algunos puntos ciegos, ya era el día 3, después de torturarme simplemente con cortadas y alcohol que ya empezaba a aguantarlo, él ya tenía planeado el hacer más cosas conmigo, aunque lo él no sabía era que yo también tenía mis planes, ya era el cuarto día que estaba ahí, como era costumbre bajaba Fernán y primero pasaba por los otros y al final iba por mí, solo que me me había dado cuenta que al ser tan oscuro ni él mismo veía, decidí ocultarme e ir moviéndome poco a poco por los puntos ciegos para que no se diera cuenta. Ya estaba a punto. Fernán ya había acabado de torturar al segundo, y esta vez tal vez por mala suerte él fue hacia donde se supone yo estaría. Al ver esto yo salí corriendo y subí las escaleras. Al salir cerré la puerta y solo escuché un golpe en ella y varios golpes de alguien cayendo. Vi por una de las ventanas que tenía esta casa y era de noche. Si me atrapa estoy perdido. Traté de salir rápidamente pero la puerta estaba cerrada y las ventanas también. Decidí tomar algo y lanzarlo para romper alguna de las ventanas. Esto hizo mucho ruido. Ya empecé de nuevo a escuchar pasos subiendo la escalera. Yo salté por la ventana haciéndome un corte en la pierna, cosa que hizo que no corriera rápido. Cuando miré a los alrededores no veía ninguna casa en las proximidades. Decidí correr a la velocidad que mi pierna me dejaba. Me encontré con un bosque. La luz de la luna alcanzaba a alumbrar algo, pero no lo suficiente. Sentía que me perdería en este bosque, además que tal vez Fernán ya venía por mí, aunque no creo que me encuentre tan rápido, pues si no se percató hasta que se acercó a mi lugar de que no estaba, no se percatara de mí en esta oscura noche. Yo seguía corriendo pero también estaba perdiendo sangre, por lo cual era grave. El bosque era muy denso, no veía mucho, solo veía más y más árboles. Empecé a escuchar un silbido y un cuchillo pegando en los árboles. Sabía que él estaba cerca. Si él está cerca tal vez este sea el camino hacia la ciudad, no estoy tan seguro. Seguí corriendo, pero cada vez escuchaba más cerca el silbido. Se me estaba yendo las fuerzas, no creía poder aguantar mucho más, pero al fin salí de aquel bosque y para mi suerte una patrulla estaba pasando en ese momento. Yo les grité y ellos con cuidado se fueron acercando. Al ver que estaba herido uno de los dos se acercó y me cargó, y el otro solo alumbraba con su linterna. El policía que me estaba cargando me preguntó que qué había sucedido, porque estaba herido. Yo le respondí que Fernán Flo, el sujeto famoso de YouTube, tenía secuestrados a varios niños en una casa muy dentro del bosque, que los torturaba de manera muy cruel. El otro policía dijo que algo se estaba acercando. Él empezó a alumbrar y a apuntar de dónde viene el ruido y de pronto un cuchillo salió de este dándole en la frente y matando al poli. El otro sacó su arma pero era tarde. Con otro cuchillo él ya había matado al policía. Yo caí bruscamente y me sentía muy mal, no sabía si aguantaría. Escuchaba la risa de Fernán, sus pasos acercándose lentamente. Pensé que sería mi muerte, pero con las pocas fuerzas que tenía, me arrastré hacia la pistola del policía. Fernán estaba más y más cerca, y yo quedándome sin fuerzas, tomé la pistola. No sabía cómo se utilizaba, solo sabía que debía jalar el gatillo. Para mi fortuna la pistola disparó, le di en la pierna a Fernán. Aún así seguí disparando una y otra vez y al parecer solo le di otras dos balas, una en el hombro y otra en su pierna. El ruido fue fuerte, Fernán salió herido, yo me desmayé. Desperté al otro día en un hospital, tenía puesto oxígeno y me estaban traspasando sangre. Yo miré a un lado y ahí estaban mis padres, ellos estaban llorando. Yo alcé mi brazo y traté de hablarle a mis padres pero no podía. Ellos observaron que yo estaba alzando mi mano y fueron rápido a donde estaba acostado, llorando ahora de alegría de que estaba bien. Ellos me dijeron que en la noche se escucharon disparos y fueron varios vecinos a ver qué había pasado. Me encontraron a mí tirado con una pistola y a dos policías con cuchillos encajados en su frente, además que un rastro de sangre que se dirigía al bosque. Llamaron a la policía comentándoles la escena y a mí me trajeron al hospital. Después de unos días me dieron de alta, aunque debo decir que quedo un poco traumado por todo lo que sucedió. Sueño que Fernán viene por mí, y a veces siento como si me estuviera vigilando. También varios policías fueron a la casa que estaba en el bosque, pero no encontraron más que cadáveres de niños y adolescentes, todos rondando la edad de 10 a 16 años. También encontraron una gorra verde y unos lentes redondos de color verde, y una carta diciendo, volveré por ti. Sabía que se dirigía a mí. Yo cuando leí eso en el periódico quedé petrificado.